5 minutos para el final de programa. Estamos en contacto con Pati Busigues, uno de los socios del complejo Ticket de la Barría. Pati, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto charlar contigo. Bueno, Pati, contanos. Ayer hubo una reunión con el jefe de gabinete y el director de control urbano, precisamente por la implementación de la ley de nocturnidad en Olavarría. Contanos al menos en qué términos fue la reunión y cómo se va a aplicar, o al menos qué es lo que les informó el gobierno municipal para la aplicación de esta ley de nocturnidad en nuestra ciudad. Digamos que los términos fueron muy amistosos, digamos, como hemos trabajado siempre en conjunto con la municipalidad. Básicamente nos explicaron que, bueno, había entrado en vigencia la ley, que todavía no tenían la ley, supuestamente llegaba hoy, como para ya leerla y ellos interiorizarse los pasos a seguir, digamos. Uh-huh. Lo que sí ya quedó estipulado es el tema del horario de cierre, que va a ser 5:30 de la mañana, y vamos a dar media hora, 5:30 se corta, digamos, la música y se encienden las luces, uh-huh. Y se da media hora como para que la gente salga tranquilamente y no compulsivamente. Uh-huh, uh-huh. Eso era uno de los problemas que habíamos nosotros, de cortar 5:30 y que salga todo el mundo a la calle. Me parece que iba a generar un problema, pero uh-huh. Que vaya saliendo la gente de a poco, es como que se va evacuando muy, muy lentamente y la gente va retornando a sus hogares. Uh-huh. Esta ley contempla un tope de ingreso, ¿no? Digamos, creo que a las 2 de la mañana, o hasta las 2 de la mañana pueden ingresar las personas a los lugares de esparcimiento nocturno. ¿Cómo se va a implementar esto? Ese es, me parece, el punto a atacar. Las 2 de la mañana, me parece que poner las 2 de la mañana como horario de ingreso es como que va a necesitar un tiempito como para que la gente se adapte, porque no está acostumbrada y ya culturalmente la gente sale tarde y forzarlos a que salgan. Digamos, van a venir a las 2 de la mañana, pero van a venir a las 2 de la mañana. Claro. O sea que si vos cerrás puerta a las 2 de la mañana, te va a quedar mucha gente afuera. Uh-huh. Y ese es otro problema también. Claro. ¿Qué hacemos con esa gente que queda en la calle? Entonces, me parece que va a haber algo de tolerancia como para poder meter también la gente que después de las 2 de la mañana por un tiempito. Uh-huh. Eso está por verse, digamos. No nos dijeron nada con respecto al cierre de las puertas, sí o sí, a las 2 de la mañana, sino que ellos querían tener la ley en la mano y de ahí en más empezar a analizar distintos puntos, pero me parece que vamos a consensuar entre todos como para ver qué es lo mejor. Uh-huh. Uh-huh. Tratando de consensuar este aspecto, ¿no? Fundamentalmente digo porque esta cultura de los chicos de ahora o de estos últimos tiempos de ingresar 3:30, 4 en algunos casos, ¿no? A los boliches. No, muy tarde, seguro. Sí, tardísimo. Claro, lo que pasa es que se ha hecho una cultura de la famosa previa y de las fiestas privadas y de, bueno, un montón de cosas que la gente sale muy tarde a lo que son lugares de esparcimiento. Se quedan en su casa tomando o no sé, reuniéndose y se hace muy, muy, muy larga, digamos, muy largo el tema del ingreso a las discotecas. El tema es que poniendo las 2 de la mañana, 2:15, 2:30 de la mañana, yo creo que en ese aspecto se va a mejorar, se va a achicar el tema de la previa. Uh-huh. ¿Cómo a criterio personal o empresarial, si querés, con casi 20 años de experiencia en laburo, en la noche o en el boliche, ¿cómo ves esta ley de nocturnidad con la famosa ley Dualde? La ley Dualde me parece que era un poco más dura. Uh-huh. No existía el tema de la restricción en el ingreso, pero tampoco existía la previa. Claro. El tema es que con la ley Dualde se iba a dormir la gente muy, muy temprano. O sea, muy, muy temprano cerraban los negocios y la gente. En vez de la previa, había un posboliche. Claro. O sea, que estaba desde las 4 de la mañana a 7, 8, 9 de la mañana. Bueno, los negocios cerraban 4 de la mañana y estaban. Y después los chicos seguían hasta las 8, 9 de la mañana. Uh-huh. En eso varía. Y después, de acuerdo a la experiencia, lo que me dice esta ley es que esta ley va a funcionar si funciona en el conurbano. Ajá. Si deja de funcionar en el conurbano y Capital le da la espalda a esta ley, me parece que no va a tener mucho que durar. Porque básicamente acá en la ciudad, Jorge, lo que veo yo es, no se está trabajando mal, se está trabajando muy bien en lo que es control urbano, en lo que es la policía, o sea, no es el desastre que se ve por televisión, ni mucho menos. Acá vos pasás un sábado 4:30 de la mañana, 5 de la mañana por el centro y no anda absolutamente nadie, están todos dentro de los lugares, y a las 6:30 de la mañana la gente salió, se evacuó y salió caminando perfectamente. Yo hace años que no veo una gresca, años hace, y mirá que yo salgo y doy una vuelta y me vuelvo para mi casa, pero años que no. Sí, la última conocida fue entre jugadores de fútbol. Sí, pero digamos que yo te digo, sí, eso básicamente en gente un poco más grande, pero de chicos de 18, 19, 20 años, como estaban en aquellas épocas, ¿te acordás de la época de la playa, espagueti? Sí, sí. Bueno, no se ven esas peleas. Pero, no sé, hay que apoyar la ley y hay que cumplirla, digamos. La ley está, así que hay que cumplirla. Y la cumpliremos. O sea, no nos pondremos nada. Pati, te agradezco mucho. Muy bien, Jorge, un abrazo. Un abrazo grande. Siempre a tu discusión. Eduardo Pati, vos sigues en nuestra línea por la 90, uno de los socios de Complejo Ticket de Olavarría. Bueno, el tema es que se implementará desde este fin de semana la nueva ley de nocturnidad. Temas que tendremos que ir hablando en el transcurso de estos días, como lo venimos haciendo desde hace un tiempo atrás. Bueno, la veo a Maga, que está preparada como para venir, pero ya no tenemos más tiempo, Maga. Venga y salude nomás. Ya está Carlos Monjes preparado para, junto a César Saldaín, hacer contacto.